La pintora suiza Angélica Kauffmann, 1740-1807, ya era famosa a la edad de 11 años. Murió a los 67, habiendo pintado toda su vida. Sus retratos y sus pinturas históricas son exhibidas en casi todos los grandes museos de Europa.